que Italia sea un Estado católico es un Estado fascista. ¿Eh? Y entonces el Papa Pío XI, que es el Estado fascista, tiene que poder educar a la juventud de España y no dejarse condicionar por el clero. Entonces Pío XI, en una carta al cardenal Gasparrito de Río, tal vez, o ya Pacelli, no sé, el secretario de Estado, me parece que Gasparrito de Río, y diciendo, con estas palabras se quiere afirmar, por otra parte, que el Estado fascista es un Estado católico. Si quiere ser un Estado católico, tiene que reconocer que no puede legislar contra las armas. El presupuesto de la vigencia de una norma trascendente a la voluntad humana y reconocida como ley natural o verdad revelada, a que se refería Pío XII como carácter esencial de una sana democracia, será siempre rechazado desde una filosofía liberal, como una imposición que violentaría el libre juego democrático de las fuerzas sociales. La democracia liberal invocará en la práctica la realidad pluralista de la sociedad contemporánea. Por eso se habla siempre de pluralismo. Y vendrá a sostener que para una sociedad moderna solo el criterio de la voluntad mayoritaria expresada a través de la representación democrática podrá ser tomada como un criterio válido cuya vigencia pueda asegurar la convivencia y unidad del cuerpo social. Pero el principio filosófico desde el que se invoca así, por una parte, el pluralismo y por otra, la voluntad general expresada como voluntad mayoritaria, contiene la afirmación absoluta de que es la voluntad humana colectiva la norma incondicionada y que rechaza por lo mismo reconocer la vigencia de una norma trascendente de origen divino. De aquí la insalvable contradicción entre la filosofía del liberalismo y la constitución cristiana de los estados. Enseñó Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris. Ciertamente que no pueden admitirse como verdadera la doctrina según la cual la voluntad humana, individual o social, sería la fuente única y primera de donde se originan los derechos y deberes de los ciudadanos y de donde recibe su fuerza obligatoria las constituciones y la autoridad misma de los poderes públicos. Por esto se pudo también enseñar en el espléndido documento pastoral titulado Dios y el César, promulgado por Torras y Valles en su carácter de obispo de Vich en el año 1911. Los cristianos nunca admitirán aquel principio del parlamentarismo moderno de que una mayoría pueda hacer justo lo injusto o injusto lo justo. Si el juicio parece no haberse cumplido de hecho, conviene reconocer que su verdad y su vigencia se mantienen intangibles, y esto precisamente en el sentido de que nunca podría un cristiano como tal, siendo consecuente con su fidelidad a Cristo, entregarse a la determinación por la voluntad humana del orden moral y de los principios del derecho, en lo que éste tiene de fundamentado en el orden moral, en el orden puesto por Dios en la naturaleza humana. La obediencia a Dios antes que a los hombres ya no choca solo con determinaciones singulares o con imposiciones idolátricas o de falsas religiones desde los poderes políticos. Nos hallamos ante acciones políticas en lucha contra la idea de Dios y trabajando activamente en la secularización, en el apartamiento de la vida humana de toda orientación eterna y trascendente, en la educación de los hombres para la muerte de Dios y en la autodivinización de sí mismos. Dice que hay muchas cosas en esta gente, muchas cosas que tiene hay mucha documentación pontificia. Cuando la reforma constitucional escribió un artículo Estado católico y absolutismo democrático, se lo envié en uno de estos que el cardenal de Toledo me dijo que estaba completamente bien planteado, pero que tenía la seguridad de que los obispos no tenían un Estado como es. Todos incluidos por estar en contra. La gran empresa. Muy bien. Tenemos, ¿qué hora es ahora? Tenemos. Las 5:15. ¿Cuánto? Tenemos media horita más, ¿no? Sí. Pero hay que aprovechar. Entonces yo me propuse tratar tres temas aquí. Uno, el de la Virginidad de María y la fe católica, porque como visteis, además de la gloria de María, tiene una gran importancia para entender lo que es la presencia en el magisterio ordinario de la Iglesia de la doctrina católica en todos sus niveles. Por otra parte, este, porque la descristianización contemporánea, si uno lo mira bien, las catástrofes del modernismo teológico y de la teología de liberación y todo eso tienen razones, diríamos, políticas. Con lo cual siempre ha pasado y que hay que aguantarse y tener paciencia y tener las ideas muy claras. Que no se puede combatir el modernismo, ni se puede combatir la teología de liberación, ni se puede combatir el liberalismo sin que te acusen de ser fascista o de ser fascista o de ser... No hay nada que hacer. Hay que aguantarse y formarse. Magisterio pontificio, que es infalible en todo lo que dice, y no se sabe si acierta cuando calla mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por otra parte, tampoco lo calla tanto como parece. Lo que pasa es que estamos en una época en que dicen que va mejor crear nuevos lenguajes, es un problema pedagógico esto, ¿no? Y algunas personas tal vez sí, que les va mejor, y mire, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiesen repetido las mismas fórmulas. Lo que pasa es que el cambio de lenguaje sirve en general a los enemigos para decir que no se quiere decir lo mismo que antes, ¿verdad? Evidente. Y también hay que guardarse y tener la prudencia de advertir bien lo que pasa. Y también cuando uno ve humanamente con sorpresa, pero esa sorpresa no tendría que ser tanta, cuando nos sorprendemos de que el Papa vuelva a hablar de la reparación, yo confieso que me sorprendo, porque lo habla mucho. No tendría que sorprenderme, porque es que el Espíritu Santo puede más que todas las modas y que incluso que todas las aficiones personales de consejeros o de amigos, porque aquí hay una presión enorme para abandonar el lenguaje, por ejemplo, en el culto al corazón de Jesús, el lenguaje tradicional, pero después de muchos años de silencio se lo iba a adoptar y a quizá. Y después de muchos años de utilizar la Biblia de Jacques, solo para decir que el culto al corazón de Jesús no se tenía que fundar en revelaciones privadas, dejando, por ejemplo, el hecho de que en la Biblia de Jacques se cita no solo Santa Margarita María de Coque, sino el Beato Claudio de Colombia, entonces solo beatificado. Y después se ha conseguido, se ha seguido hablando de eso y la canonización de San Pablo de Bolívar, lo dice delante de Luis Potena en el acto de mi cumpleaños, pues se habló otra vez de la reparación, igual que una mesa de 21 de dentro. Hay que procurar perseverar. Bien, pues ahora vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en una cuestión muy seria, que me parece para por la formación y vocación que habéis recibido, que os es importante considerar. Vamos a estudiar el tema del reino mesiánico. Sí. Bien, vamos a ver. Esto puede ocuparnos, si conviene, todo el resto de los días, ¿eh? Porque es difícil, ¿eh?